360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos aquellos que escuchan radiocartón.com y en especial a ustedes que están escuchando 360 Radio. Mi nombre es Irad González y este mensaje es para lanzar una invitación o para que simplemente tengan el gusto también de participar y pasar la voz. Estoy organizando unas lecturas en el parque. Así se llama la actividad. Las lecturas serían los martes a partir de las 7 de la tarde en el Parque del Refugio, en la zona posterior, muy cerca de las canchas. Y pues la actividad simplemente es ir a leer, ir a escuchar. Si alguien quiere opinar, si alguien quiere hacer otra clase de cosas con los textos literarios, pues también será bien recibido. De preferencia, la actividad consta de leer y escuchar. Ya si alguien quiere, cantar o algo así que tenga que ver con literatura, pues también puede ser posible. Recuerden, será cada martes a partir de las 7 de la tarde en el Parque del Refugio. Es el parque que se encuentra a un costado de la estación del refugio. Y les repito que la ubicación dentro del parque será en la parte posterior, junto o antes de llegar a las canchas. Entonces, pues pasen la voz, esto será todos los martes, ya sea que puedan llevar algún texto que quieran leer, algún libro, o quizá también pedir a alguien de los asistentes un libro prestado. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar radiocartón.com. Les repito, mi nombre es Ciudad González, soy la persona encargada del programa Sangre Viva y uno de los conductores del programa Tenemos los Libros. A Sangre Viva transmite los lunes a partir de las 7 de la tarde por radiocartón.com y el programa de Tenemos los Libros, que hago junto con Pavel Neikame, se transmite los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Los vemos y los oímos y los leeremos el martes a partir de las 7 de la tarde. Gracias, buenas tardes. Se quedan con más de 360. I'm Estamos en nuestra reunión virtual de este viernes. Hola, Sergio. Las tardes lluviosas nos ponen a veces nostálgicos. Nos da por pensar en tantas cosas, entre ellas, en aquellos que sufrieron una vida de dolencias, de abandono, de violaciones, de carencias, de injusticias. Pensando en ellos, esta tarde cruzamos el puente de Periférico, aquí en Mixcoac. Llegamos a esos terrenos que desde 1968 fueron destinados para construir la unidad Plateros, es decir, altas torres de departamentos para ser ocupados por familias de clase media y media alta, rodeados de tranquilos jardines, amplios estacionamientos, entrada restringida. Muy cerca se encuentra la preparatoria número 8, reconocido plantel por su alta calidad en la educación. Ahí también se ubica una gran tienda de autoservicio, con diferentes locales que expenden una serie de artículos, restaurantes, estacionamiento, vigilancia, todas las comodidades. Pero desde 1910 y hasta antes de la Olimpiada de 1968, ¿qué había ahí? Precisamente el 1 de septiembre de 1910, el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, inauguró el gran edificio de la Castañeda, lugar para albergar a la gente con discapacidad mental. En otras palabras, un lugar para locos. Exactamente, era el manicomio. Gran festejo y grandes aplausos se llevaría el señor Porfirio Díaz por esa labor a favor de la salud mental de este país. Al parecer, y según opiniones de médicos especialistas, se hicieron investigaciones y de alguna manera se dio paso a la psiquiatría. Pero ¿quiénes ocupaban los 23 pabellones de 2 pisos cada uno? Pues los agitados, los imbéciles, los agotados, los seniles, los oligofrénicos, los idiotas. Existía un pabellón apartado para mujeres ninfomaníacas que ya venían de La Canoa, otro manicomio ubicado en ese tiempo en el centro de la ciudad. El trato para estos desafortunados era terrible. Los dejaban deambular desnudos por los jardines del manicomio. A veces ahí se quedaban horas bajo las inclemencias del tiempo. Había 3.300 enfermos. Los más pobres dormían en el suelo. La comida era bazofia, dentro de un bote que les colgaban a la cintura con un mecate, cinta o lo que hubiera a la mano. La cura era a base de electroshocks, insulina, cubetadas o manguerazos de agua fría para hacerlos reaccionar. Ahí también llegaban prostitutas indigentes que no estaban enfermos, solo que, según decía el gobierno, afeaban la ciudad. Entonces, ahí los enviaban. También llegaban presos de la cárcel de Lecumberri. Los enfermos sufrían golpizas, violaciones, robos. Su salud física se veía mermada a causa de los malos tratos que recibían por parte de quienes los cuidaban, quienes los veían como algo extraño. José Luis Cuevas iba con cierta frecuencia a pintar ahí a la Castañeda. Decía que su objetivo era dar a conocer el dolor a través del desquiciamiento, pero siempre salía horrorizado por todo lo que ahí sucedía. En 1930, el piso de Duela fue cambiado y entonces se desató una gran plaga de ratas por todo el manicomio. Carecían de medicamentos, de vigilancia profesional. En temporada de vacaciones, solo quedaba un médico a cargo de todo el hospital. Y existe una pregunta que a la fecha nadie ha podido responder. ¿Qué sucedió con los cuerpos de quienes ahí fallecieron? Sin que nadie los reclamara. Algunos enfermos fueron dados de alta, los echaban a la calle si no acudía algún familiar por ellos. Difíciles situaciones las que ahí se vivieron. Seguimos con esto. Hay que pensar un poco. Esto nos deja un poco, a veces, sin hablar. La verdad sí nos pone a pensar muchas cosas. Pero en fin. A la fecha, los habitantes de las torres o los cercanos al lugar dicen que se escuchan lamentos, gritos, se ven fantasmas que deambulan. En realidad, es un lugar en donde el sufrimiento permeó por muchos años. Decía Platón que la locura podía venir por las musas o por enfermedad. No sabemos. La locura es un tema complejo, muy interesante, que se presta para discutir y opinar durante horas. Pero como sabemos, el tiempo aquí en nuestra conversación no nos lo permite. Así que pues, por ahora terminamos. Yo los dejo, yo cruzo el puente y llego a casa. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México. Y les deseo, como siempre, un super finde. Y nos encontramos hasta la próxima. Pequeño nocturno agreste. Alfredo Velasco Cisneros. Mientras recorre el sendero que lleva a su ruin mansión, bajo el numen de un lucero va cantando el jornalero, balada de triste son. Cierra el constelado broche la fiesta crepuscular, insistente en su reproche, diluyendo va en la noche pena el rudo canta. Naturaleza palpita, presa de un mismo dolor, y en comunión infinita busco afán, junta y agita campo, estrella, paria y flor. Ay, la la la la la la la la la. Gracias, madre. Sabía que un día dejarías tu cuerpo físico y no te volvería a ver con los ojos de mi rostro. Sin embargo, tu gran espíritu se queda conmigo. Has sido un ejemplo de mujer en mi vida y para todo tu linaje. A ti no te tocó crecer con una madre. Mi abuela partió cuando eras pequeña. Sé que sus caricias y cuidados te hicieron mucha falta. No pudiste mostrar tu sensibilidad. Creciste con tanto miedo. Pocas veces te vi llorar. Tú me mostraste que hay que tener coraje para salir adelante en cualquier adversidad. Eres un ejemplo de mujer que sacó la casta cuando se requería. Construiste un techo, además de un hogar, para proteger a tu familia. Mujer de una sola pieza, exigente para formar a una familia de 8 personas que lo requerían. Con los años he podido entender tu lenguaje de amor, que no siempre fue con caricias físicas. Solo recuerdo que me gustaba que trenzaras mi pelo para sentir ese contacto físico. Tu gran esfuerzo para alimentar a una familia día a día fue la mejor manera de amarnos. A pesar de que no tuviste comodidades, trabajaste arduamente para tener comida caliente 3 veces al día. Con leña era como cocinaste. Tú misma ibas al campo a piscar esas mazorcas y cocer tu nixtamal. Ya por la mañana, torteaba las tortillas calientes para toda la familia. Me quedo con tantos recuerdos en mi paladar de tantos platillos deliciosos que al verlos seguirás en mi memoria. El mole, pozole, tamales, pinole, capirotada, atole gordo, pipitorias, los caldos de res con tostadas doradas. La ropa limpia nunca faltaba y la casa limpia y ordenada. Me enseñaste a contribuir en la casa con las labores cotidianas. Sigues en mí, mamá. Y en tu linaje, ¿qué has dejado? Tus 6 hijas y 2 hijos, 21 nietos y 2 bisnietas, que ahora vivimos con esos grandes valores que nos educaste: responsabilidad, compromiso, integridad, enfoque, disciplina, servicio, tenacidad. Creo que ese es el mejor legado que podemos dejar como humanos. Había música en sus ojos, melodía insondable, notas trastocando los límites de mi arco iris. Había voz en su mirada, un paisaje inimaginable, colores entrelazados dibujando mi bosque. Había suspiro en su tacto, un gemido insaciable. Piel erizada al viento, meciendo mi tiempo. Había camino a su paso, vereda transitable, huella imborrable por mi pecho, tu pie dulce en mis labios. Había un mundo para ti, interminable éxtasis, piel y alma, tú y yo. Rúbrica infinita al final de mi existencia. Autor y voz, Tucita Briones Gaitán, Neper, México, Neper Poético, todos los derechos reservados, desde mi Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. mientras le doy un sorbo a mi delicioso y humeante café. ¡Ah! Me pongo a elucubrar en la disciplina del otrora partidazo, esa disciplina momificante que hoy vemos en esa fotografía donde sale Adriancito de la Garza con las momias de la mediocridad. Ay, queridos hermanos griegos, queridos hermanos de la cuarta transformation. Bueno, te cobra factura el partidazo, la nomenclatura del otrora partidazo, cobrándole factura a sus usufructuarios. Bueno, ¿de qué otra manera podemos pensar, elucubrar, discurrir en torno a esa fotografía bochornosa donde aparece Adriancito de la Garza abrazado, flanqueado por Natividad González Parás? Yo me imagino que estaba allá en París, muy muelle, gozando la vida, practicando su francés. Oigan, que te llamen y que te marquen: señor Parás, tiene usted que presentarse a un meeting con Adrián de la Garza y tiene usted que brindarle su apoyo, así como el partidazo lo apoyó usted. Por ahí estaba también el Sócrates Rizo, muy circunspecto el muchacho, un tanto cuato, discretor, no cariacontecido, ¿no? Oh, es la manera como el partidazo disciplina a sus criaturas. Y ahí está una criatura que tiene vocación de payaso, Clarión no sé qué, Benjamín no sé, ah, Benjamín Clarión, alias el Klaus de la política prehistórica. Oiga, qué postal tan bochornosa. No, pues toma chocolate, paga lo que debes. Cuando la disciplina se convirtió en la momia de la mediocridad, miren en lo que ha desembocado. Miren nada más a dónde podría llamarse la postal: hasta la ignominia. No, pues te cobra factura el partidazo. No, ya lo habíamos dicho, hasta parece que escuchan esta cápsula de la ventana de Caín. Preguntábamos, ¿dónde está la historia del PRI? ¿Dónde está la historia? ¿Por qué está tan en la orfandad Adrián de la Garza? Ahí con el Paquito Cienfuegos y toda una ralea de buscachambas. Perdieron toda la brújula. Lo dijo Carlos Fuentes. Heredarás los discursos de huecos de hombres mediocres. Heredarás una ambición ramplona, heredarás una estulticia consagrada, una ambición enana. Ahí está, un poder sin grandeza, les dijo. ¿Y para qué quieren el poder? Así les dijo Carlos Fuentes, y hoy lo vemos en esa postal donde la disciplina se ha convertido en algo así como la momia de la mediocridad. Esto es la ventana de Caín. Yo soy Roberto Guilla. es la mañana cuando llueve y sale el sol. Vida es un ocaso en que lograste ver a Dios. También una noche sin luz a tu alrededor. Todo es vida. Todo es vida. Vida es recibir y vida es ofrecer amor. Tienes que seguir viviendo y hacerla mejor. Y si todo es vida, también vida es el dolor. Todo es vida. Todo es vida. Sueño y verlo perecer es tratar de nuevo y ver tu sueño renacer. Pides cuando ya no tienes mucho que perder. Todo es vida. Ah, todo es vida. Es primavera y puede ser invierno cruel, el final del día y también el amanecer. Es vivir con ella y ver su amor por ti crecer. Todo es vida. Ah, todo es vida. Todo es vida. esperando. Chavita linda, te estoy llamando. Ya, parece que va a salir el sol. Ya, no tarda mucho el amanecer. Tú estás abajo, yo estoy arriba. No es fácil vivir. tenemos que encontrar. Un lugar donde las almas puedan libres florecer, donde toda planta viva prospere crecer, donde niños sin edad juegan libres en el sol, donde tierra y cielo forman para todos un hogar. Thank you.

Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón.